Muy buenas noches, tarde pero seguro. Otro programa de los tres tigres y una rata. Acá hoy con gente amiga invitada. Tenemos artistas como siempre, los tigres, presentando todos los artistas que hay en nuestro barrio. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Y de vuelta un placer estar acá con ustedes. Un abrazo al uruguayo, que lo vi el otro día haciendo la suya. Como siempre, el uruguayo. En el tercero andaba, ¿te parece? ¿No? ¿Cómo va? ¿Cómo fue tu luna de miel? Espectacular. Felicitaciones por el casamiento. Gracias. ¿Trajiste algo? ¿Un souvenir, algo? Sí, le di a tu vieja un souvenir. ¿En serio? ¿No se llevó un souvenir? Una torta, un pedazo de torta. ¿No trajo? ¿Qué querés? La frise, la torta, boludo. Un sándwich de mía congelado. Ya vamos a comer algo, ya vamos a comer. Ya vamos a comer. Felicitaciones, Diego. Me dijo mi mamá que estabas muy lindo. Demasiado, aparte no hace falta. Bueno, igual mi vieja, viste cómo es. Sí, no ve un carajo. Dice que yo soy hermoso, o sea, con eso te digo todo. Mi vieja dice que soy hermoso. También está una amiga del otro lado del vidrio, la mamá de nuestra invitada, que la vino a cuidar, ¿no? o la vino a escuchar, no sé. Pasa Pablito Hermosilla, arquero 2001. Contento, che, el club ganó todo este año. Arrasó con todo. Ganó el 2004. La 2004, campeón de campeones, arrasó. Felicitaciones a la gente de Constitución. Este año fuimos la máquina demoledora, sin duda. No nos quedó nada por ganar, así que estamos muy contentos. Un saludo para Cristian Alberto Hermosilla, que está escuchando el programa. El técnico de 2004. Felicitaciones, ¿no?, a Cristian Amay y a Japo, que hicieron lo imposible. Desde que agarraron la categoría no paran de ganar. Un saludo a Japo, gracias por ir, Japo. Japo, ¿qué será la vida de Japo? ¿Será otro tema que vamos a hablar de la vida de Japo? Seguro que está, sin duda, con una mujer. ¿Vos viste lo que es Japo? Es Suárez. Es Suárez. Menos yo, menos Suárez, el único. Vamos a otro tema. Vamos a presentar. Bienvenido. Bueno. Macu, ¿todo bien, Macu? Todo bien, Leo, gracias por la invitación. Y bueno, acá tenemos... ¿Cómo Jorge? Gracias por la invitación. Vos sos del programa, ya está, basta de hacerte el Jorge Bonadeo. Vos sabés que el viernes tuvo un programa muy bueno, ¿te acordás? No, felicitaciones a Alfredo Berti, arrancó Noticias de Ayer. Muy buen programa, me gustó mucho. Sí, por ser el primer programa, me gustó mucho. Sí, sí, sí. Tu participación me gustó mucho también porque... Bueno, mucho no hablaste. Como siempre. Le hizo la gamba acá pero, al lado. No, no, pero si... Yo le tiraba las bolsitas de agua, ¿viste? Para se tomó como 6 litros de agua mineral. ¿Sí? Sí, sí. Sí, bueno, sí. 6 litros fácil. Sí. Él no hablaba, él tomaba nomás solamente. Agua mineral. Que agua engorda, mineral. Villa del Sur. Villa le tiramos el chivo. Y viste de pomelo. ¿Sabes lo que fue ese programa? Sí, me contaron recién. Faltaba. No, pero siempre hay un contra. Leo, fue un ping-pong. Siempre hay un contra. Fue un ping-pong. No, muy bueno. Ping pong. Porque yo le pregunté a uno de la mesa acá cómo fue el problema, porque yo no lo escuché porque ni me acordé. Yo la verdad ni me acordé. Aparte estaba con las garotas a full. Pero le pregunté a uno del programa acá y me hacía así con el dedo. Y seguro que es el que está al lado mío. Y fíjate. No, felicitaciones a Jala, Macu también. Son la pareja, el dúo explosivo de todos los viernes a la noche. Me gustó mucho la producción de Jala. Vino bien preparado. Me sorprendió. Bueno, así que este viernes... El viernes por ahí vengo. Y hay que estar. Aparte es un programa soft. Porque vos entras a esta radio y podés encontrarte con cualquier cosa. Sería free, libre. No, soft. Bueno, soft, bueno. Está bien, lo que vos digas, Leo. ¿Cómo es? Una mezcla de soft y free. ¿Pero qué es soft para vos? Soft es algo más tranqui. Free, un poquito más libre. Más libre. Pero este es soft. Bueno, está bien, Leo. Soft, off. Y bueno, así que bueno, seguro que en minutos va a llegar Alfredo Berti, como siempre los martes está con nosotros, porque a él le gusta este programa. Ayer también estuvieron Lado B, el grupo de mi hermano y mi primo Masi, que lo anunciamos 70 veces, vino para Ñame. Así que le mandamos un beso a Pablito y a Masi, que la verdad que estuvo muy buena la banda, sonó bien. Me sorprendió Masi cantando, no lo tenía mi primo... una especie de Juanse de los paranoicos, ¿no? Pero también tomaron mucha agua mineral ayer, por eso salió todo bien. Felicitaciones a Ñame por su programa. Cada vez Ñame, más gente lo sigue, más gente lo acompaña todos los lunes. quiere decir que es un tipo muy querido y aparte a toda la gente le gusta el rock and roll. Sí, señor. No hubo mucha información porque prácticamente estuvieron los muchachos en vivo y se llevaron todo el programa, pero como siempre Ñame arrasando sus 2 horas de radio. Eso es lo bueno de traer cosas, porque tiene el punto bueno y un punto malo. Exactamente. Y hoy nosotros también tenemos para toda la gente un CD de Masas Lunáticas. A la gente que quiera el CD de Masas Lunáticas, que se acerque a la radio, que le vamos a entregar el CD. Y tenemos entradas para este sábado. Toca Masas Lunáticas y Lado B en Liniers. Tenemos entradas gratis. A toda la gente que quiera ver a las bandas, la banda del Lado B, la banda del barrio. En el museo, Liniers, ¿no? Exactamente. El Museo Rock. ¿Puede Museo ser? Rock. Allá en Liniers, en Capital. Sí, Liniers. Ah. Liniers. Y así que yo voy a ir. Yo me guardé 2 entradas para mí y un compañero que quiere ir conmigo. Voy a ir a ver a mi primo y a mi hermano cómo tocan. Cuando arrancaron Compulsivo también estuve en el debut y no puedo faltar ahora que están en Lado B. Así que tengo 3 entraditas y 2 CD para regalar a toda la gente que quiera escuchar Masas Lunáticas, que muy buena banda, nos regaló remera a todos y trajo CD. Un tipo re humilde, así que estuvo muy bueno. Bueno, dame la remera. Tengo remeras. Ah. Tengo remera de los Tigres, pero... No, y bueno, pero ¿hace cuánto que me venía diciendo? ¿Hay talle para mí, Leo? No, eso tenemos que hablar. Bueno, voy a presentar. Hoy tenemos invitados, así que prepárense, que en el segundo bloque, vamos a hacer el segundo o tercer bloque, porque estos chicos son muy queridos en el barrio, por lo que trabajan, así que lo vamos a hacer un poquito desear a toda la gente. Esta música es de presentación, ¿no? Sube un poquito la música. En un momento teníamos toque. Llegó el martes el muchacho ese. Ahora no tenemos nadie. No, pero el uruguayo es el que maneja esto. Yo ya no... Empezamos mal. Y en el medio, en la mitad, hicimos producciones. Hiciste la producción de la música, la presentación de la música. Ahora llegó este y ahora tiene música en solo. ¿Qué pasa? Y pero porque es un gran artista. Así lo definí yo cuando lo inventé. Porque este es un invento mío. Sí, la verdad es un invento. Hay algo que me tiene que reconocer él, que él fue famoso gracias a mi persona, gracias a ese famoso club de amigos. Y de todos lados lo llevé yo. Pero bueno, vamos a presentar. Volvió, segundo programa, prometió no irse más. Como dijo Paloma. Que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo echen. ¿Qué tal, Cristian Cusa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gente linda de Jardín Diamante y toda la zona sur? Volví. Bueno, estamos acá en una nueva edición de Los Tres Tigres y una Rata. Bueno, nada, Leo acá contento y bueno, volvió Paloma y nos encontramos acá. Yo nunca me fui. ¿Vos volviste? ¿Por qué me tenés que meter a mí? No, pero yo tampoco nunca me fui. Yo tuve unos problemas personales y bueno, volví. No, acá a vos estoy. Tu Germán, no te dejaba. Tus problemas personales no tienen nada que ver. Nadie te dijo de tu problema personal. Pasabas por acá a las 9:05 de la noche, 8:05 en ese tiempo. Pasabas por acá 8:05, saludabas y te ibas. Ya conté lo que pasó. Una vez vine a ver el programa y me ningunearon. Por eso agarré y me ofendí. Me ofendí y me fui del estudio. Hoy trajiste una remerita muy Ricardo Ford. Sí, la verdad. Y más o menos, viste, algo tranqui para. Te tiró la letra, te tiró el coso. Te dijo Ricardo Forest para que... Que sí, no, obvio. ¿Hoy vas a cantar algo? Vamos a preparar algo, pero para el último bloque. Pero para despedirnos. Lo que prometiste se va a cumplir. ¿Qué es lo que prometiste? La semana pasada prometiste que ibas a cantar. Vamos a cantar algo, sí, qué sé yo. Vamos a ver lo que sale en el último bloque. ¡Dale, hacete el canchero! Sí. La entrevista de Antonio Ríos ya está, ¿no? Y con Antonio hablamos esta semana y bueno. Sí, con Antonio, que... nuestro vecino, hablaste. El vecino Antonio. ¿El orejón? No, chivos no. También voy a saludar acá a Pablito, que está tras mío, Pablito Hermosilla. Pablito, todo bien, vení, decí unas palabras, dale. ¿Cómo anda, Pablito? ¿Todo bien? ¿Se está preparando para la entrega de trofeo? ¿Vamos a cantar un tema dúo? ¿Cómo que no? Es típico, hincha de Boca y tiene 3 palabras, ¿no? Sí, hola. Sí. Pero. Está bien, pero no. No he vendido. ¿Qué pasó? No he vendido. Hincha de River. Hincha de River y hizo de la nube. Se nos fue la mierda. Profesor de historia, profesor la verdad historia que acaba acá. De entrar Alfredo Berti, que recién no, lo de él estamos hablando, el profesor de historia. Lo felicitamos por el programa Hitler, del viernes. Es Hitler. Es Hitler con ese corte. Un éxito fue el viernes el programa, así que hoy está con nosotros con los Tigres. Vamos a hacerlo un poquito cortita este bloque, ya nos presentamos a todos. Como siempre, le mandamos un beso a Juan Adrián López, que no viene porque dice que la verruga le está creciendo mucho en el cuello. Hasta que no le puedan cortar 4 o 5 racimos para que pueda entrar por la puerta, no va a venir. Así que un beso a Juan Adrián López. No sé qué carajo le pasa, pero bueno, yo lo respeto y lo banco y lo quiero. Sí. Yo lo respeto, no voy a decir nada porque... El domingo estuvimos, como siempre, el que nos encontramos me dice, muy bueno el programa, todo, el martes voy. Y yo ya no le creo nada, ¿viste? Digo, bueno, Rengo, cuando quieras venir... Él cuando venga este va a ser bienvenido porque el programa lo es tu lo programa, es el programa de él, así que... Las mujeres son bravas, Leo, no sé por qué nos quieren vos atar. Pasaste por eso, así que no hables. No, a mí nadie me vos mató nunca. Vos dejaste de venir a los tres tiros por tu germo. Tu ex germo. Si recién acaba de decir otra cosa, ¿qué dijo? Yo dije recién problemas personales, no tiene nada que ver y eso. El martes pasado dijiste que no venía porque tu señora no te dejaba. Lo que pasó el martes pasado no importa, el público se renueva. Es verdad. Encima no, mentiroso, es mentiroso. Verdad. Te tuve que negar todas las cosas, son una mentira andando. Si lo tenés grabado, pasado. ¿Lo qué? A lo que dije. No, yo me acuerdo de lo que dijiste. ¿Qué dije? De esa noche allá en Carpe, del General Rodríguez, en la Carpa. Por favor. ¿Eh? ¿Por qué este tipo viene y desmiente todo? Nos tira abajo el programa, porque Leo. Yo estaba, ahí, nosotros. Yo estaba ahí. Es el primer arquero que ataca de espalda a un penal. Nah. Te juro, te ¡no! juro. ¡No! Nunca diga eso, boludo. Por eso lo sacamos del equipo. Pero contá. Es un hijo de... contá... ¿Cómo vas a atacar un penal de espalda? Contá cuando jugué en contra tuya. Y no sé, vos fijate. Contá eso. ¡La puta que me parió! Vamos a cerrar este primer bloque. Lo vamos a hacer entrar a nuestro amigo Alfredo Berti, que está del otro lado. Hablamos un ratito más. Y en exclusiva vienen nuestros invitados, artistas de Villa Jardín. Como siempre, los Tigres dándole la oportunidad a todos para que el mundo sepa que Villa Jardín está lleno de artistas. No como vos, que sos un artista de mentira, Cristian. Que vos sos una... Yo creo que sos el insulto a un artista, pero bueno. Ah, la gente te banco. Me ama, la gente me ama. Sí, te ama. Cerramos este bloque con Sebastián Mendoza para nuestro amigo Ricardo, que está escuchando en Pompeya, y enseguida volvemos. Mujer, no para, no para. siento ganas de llorar por ti. Aunque yo no quiera recordar, aún siento tus caricias, tu perfume está en mi piel. Contaminación del riachuelo, ¿por qué la gente no entiende? Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. ¿No se dan cuenta que es algo que nos afecta directa o indirectamente a todos? Si teniendo los recursos para mantenerlo, ¿no es lógico que lo hagamos? ¿Hasta cuándo seguiremos haciendo oídos sordos? No contamine el riachuelo, es un bien de todos y para todos. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Por la 96.1 se viene la FM La Riachuelo. Cumbia de la Pura, los domingos a las 12 por FM La Riachuelo 96.1. Música del 70, 80, 90. Lo que ustedes piden para recordar lo que siempre escucharon. Escúchalo por la 96.1. Estamos en el aire, estamos acá hablando como siempre, los amigos de esta mesa. Estamos preguntándole a Paloma por qué no trajo aunque sea un kilo de banana, ¿no? Para regalar a los compañeros. Vamos a presentar a nuestro amigo Alfredo Berti. Alfredo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Felicitaciones por el programa del viernes. Muchas gracias. La verdad que me sentí bien, cómodo, me gustó mucho. Me escuché ayer en el programa y me gustó mucho. La verdad que sí. Me gustó mi compañero. Mi goalkeeper. Me ayudó mucho, la verdad que... Gracias, compañero. Gracias, profe. Gracias, ¿eh? Así que, bueno, seguirá así, creo. A ver, yo le voy a preguntar a... Bueno, Diego Suárez no escuchó el programa. No escuché porque sabés que no me acordé. No me acordé. También estaba de luna de miel todavía. La luna de miel, jala, enténdeme. Te entiendo. Seguramente tenías muchas cosas para hacer. Cosas que después de las 10 vamos a preguntar, ¿no? Lavaba, planchaba, todo ese tipo. Cocinaba. Cristian, ¿qué te pareció el programa de Alfredo Berti? Sinceramente, un asco. Un asco. Fue un asco. Me dormí. Al otro día tenía que laburar. No sabes cómo me dormí. Una paz. Me aburrió tanto ese programa. Es que el programa está hecho para gente que, digamos, consciente, que tiene una idea. Vos sos un chabón que... Claro, que no respeta nada, que no le importa nada, que así cagaste a tu mujer saliendo con otra chica. ¿Cómo? No le saqué el micrófono. No, creo que se metió en un terreno que no se tendría que haber metido. No mezclemos lo personal con lo profesional. Pero si lo contaste el martes vos. Pero si vos me estás diciendo que soy un asco. El programa fue un asco, ¿qué querés que te diga? El programa fue un asco, que lo sepa la gente. Espera. ¿A vos te gustó el programa? A mí me encantó. Si ni lo escuchaste. Uruguayo, ¿te gustó el programa? ¿A vos, Macu, te gustó el programa? ¿Vos sabés quién es el operador del programa? Yo. No me digas. Están en todas ustedes. La verdad, no, me aburrió. Yo pensé que iba a ser algo mejor. ¿Con qué tema arrancó? Sinceramente no, yo no, ¿no agarré, lo escuchaste? Yo lo agarré por la mitad. No lo escuchaste. Sí, a ver, che. Ya te entiendo. A ver, ¿qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Pegale. Pegale una piña. Pará. Me mató cuando este tipo, esta mala persona dijo, qué bueno que también en Argentina hay gente tan solidaria y no, y también hay malas personas, pero él cree que él hizo. ¿Vos sos solidario? ¿Te crees solidario? Yo a tu mujer le daría lo que me pide. Ah, ve, desvía todas las conversaciones para ese lado. No podés. ¿Pero qué dijo de es malo? Es tan básico este tipo. Pará, ¿qué dijo de malo? Capaz que tu novia le dice, ¿me podés alcanzar el tarro con agua? Y Alfredo se lo pasa. Yo no tengo novia, aclaro eso primero. Yo ¿cómo no que novia? El martes dijiste... No, yo el martes no dije nada, mandaron un mensaje. Acá nada llegó otro mensaje, dice, ya lo que está lo leo. ¿Lo leo? No me engacha, muchas veces que no llegó nada. A ver tu mentira, a ver qué dice. Dice, Cristian, te quiero mucho. Gracias por los momentos que me haces pasar. Eso lo dijeron el martes pasado y lo habrá leído. Bueno, lo otra vez. ¡No, chupelo, pudo! No. O no le debe gustar escribir. No me engasas, mentirme a mí, Leo. Te conozco, vos sos una de las grandes mentiras de jardín también. También pero, hay otra, pero, hay otra. Y vos también, porque él fue inventado por vos. No, vos fuiste inventado por él. Yo no fui inventado de nadie. Él vio esa chispa, ese talento que había en mí, bueno, y yo me explayé después en un escenario. Te quemaste, pa. Vos eras una chispa y te quemaste. No, la verdad, Cristian... ¡Estamos en la B! Hay que felicitar a Alfredo Berti, aparte por la audiencia que tuvo. El primer programa midió muy bien y es el primer programa, ¿eh? Me imagino... No, pero igual me quedo dolido porque no me invitó al programa. Eso fue lo que más me dolió. ¿Pero qué quiere que te invite si estás diciendo que es un asco? Aparte, yo necesito gente que tenga dos dedos de frente y venga y diga algo razonable. Pero vos, ¿qué vas a decir? Yo puedo opinar de muchos temas. Yo en realidad, cada bueno, es un programa de humor, pero yo cuando puedo ponerme serio, puedo dar mucho más de mí. A ver, no sé... comentame algo serio. Algo que hayas escuchado hoy. ¿Qué hijo? Hoy la verdad. Hoy la vas a comentar algo de intruso, boludo. Bueno, ahora está el tema de Wanda y de Icardi, ¿viste? Bueno, eso es algo interesante. A la gente le importa también, aparte de otras cosas. Vos sos Polino, entonces. Yo no sé mucho, pero. No hablemos de Polino, que tiene un problema con. ¿Qué, a Maxi con Florencia? López, ¿a Maxi López lo gorrearon? Sí. Pero al tipo, ¿qué le importa? Con toda la mierda. Bajamos a pedita la cortina, uruguayo. El uruguayo está en Facebook, ya no nos da ni 5 de pelota. No empezá a romper la bola, uruguayo, que venía operando bien. Bajá a penita la cortina, ahí nomás joya. ¿Qué lo gordeó Navasi López? Y sí, porque no te le. Te pregunto vos, porque vos sos que ves todo el día la tele. No le daba hace 3 estás meses. Estás al pedo todo el día. No, no estoy al pedo todo el día, pero cuando tengo tiempo me informo. Bueno, pero hace 3 meses que no había nada. Un noticiero de coso. Pero es como, hay que comprender al tipo. Ponete internet, a ver con quién lo gorrió. Con Icardi, un compañero de fútbol de él. No, Icardi no es del Inter. No, sí. No, bueno, pero eran compañeros, amigos, se juntaban y estaban juntos en la casa y bueno. Ay, qué feo. O sea, sería el Coco Ameli con. Con Tucio. Con Tucio. No, pero parece que los cuernos son mutuos. Claro. Porque recién estaba leyendo y parece que la Maxi está saliendo con una modelo que ahora parece que está embarazada. Pero no entiendo, los cuernos son mutuos entre ellos dos. Yo pensé que Maxi le comió la germo a Icardi. No. A Icardi le comió la mujer. Maxi estaba saliendo con otra mina. Y le pedí a Icardi, onda, haceme la gamba, fíjate, yo me voy. Y Icardi se quedaba y le comió la... O sea que Maxi López es un terrible pelotudo. No, es pelotudo. Vos te pensás que Maxi López es pelotudo. Vos sabés todos los gatos que se comió ese tipo en Italia. Ahora tiene 30 haciendo una fila para estar con él. Está todo bien. Va a tener 50 gatos. Pero la germu lo gorrió y eso le marcó toda la vida. ¿Ves que sos un gilbo también? No, ¿Vos te crees que ser infiel es buena persona? No, para mí ser infiel no es buena persona. Es muy mala persona. Entonces vos sos malo. Entonces... Vos sos malo. Yo no soy malo porque yo nunca fui infiel. Encima le hacemos una fama de gavilán, ¿no? Qué bueno que somos. Acaba de entrar Gavilán Terremoto. Yo lo único que le pido, prepárense. Sí, entró. Creo que es Chucky, es Lassi al lado de Lauti. Con eso te digo todo. ¿Sí? No sabes lo que es. Hola, Lauti. Llega Lautaro San Martín, el mariscal de la 2002. Un fenómeno, hincha Huracán, aguante Globo a morir. Y... ¿Eh? ¿Estás jugando Huracán? ¿Cómo vamos? Ahora vamos a averiguar. Poneme en internet cómo va Huracán, que este es fanático mal. Mal de Huracán. Leo, me dijiste que te ponga lo de Wanda, ahora querés lo de Huracán. Abrime otra carpeta. ¿Eh? Hola, un saludo a Lauti. ¿Cómo te va, Lauti? Bien. Aguante los tres tigres. Aguante los tres tigres. Qué grande, Lauti. Este es pierna mía, así que... ¿Sabés algo de Maxi López y Wanda Nara? No. ¿Eh? No. Ay, te ibas a ganar un compa, si adivinabas. Bueno, no importa, para la próxima será. Se perdió el compa de Axel Rose solista. A ver. Es un cornudo. Ah, algo sabés. Ah, viste. Pero igual, ya pifiaste la primera, así que te perdiste el compa. No pasa nada. Se perdió el compa de Axel Rose solista. ¿Cómo sigamos con Maxi López? Vos sabés la data, ¿no? Y bueno, pasó eso, pero ya te digo, ¿viste? El tipo debe tener muchas mujeres alrededor. Vos sabés cómo es el ambiente del fútbol. Sí, tiene 50 mujeres, pero la primera que te clavó, te marcó. No creo que lo haya marcado, ¿viste? ¿Qué le importa? Si está con otras mujeres. ¿Qué no le va a importar? ¿Vos te pensás si que estás con otro minón? ¿Qué te va a importar que te caguen? No, pero yo no soy un hombre popular como Maxi López. Bueno, pues si fueras popular... Aparte también es medio cholulo y le gusta también ser nombrado en los programas de Fama, Intruso, Implacable, le gusta eso. Sí, no, yo creo que Maxi López es un tipo con suerte, nada más que eso. ¿A vos te gustaría ser como Maxi López? En los futbolísticos somos parecidos, ¿viste? Pero la verdad, no me gustaría hacerle infiel a una mujer ni hacer sufrir a nadie, ¿viste? ¿Por qué eso tan estúpido? ¿Pero vos no estás haciendo sufrir a alguien ahora? ¿Por qué eso tan boludo? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís vos? No, porque hace poquito te separaste y... Te lo voy a hacer simple, y sabés algo de Silo, no andes con vuelta. Igualito. Yo no puedo creer... ¿Qué es esa? ¿Cuál? Dice Marco que... Yo soy igualito al tanque Silva, ¿viste? Igualito, ¿eh? Sí. A un tanque. Qué bárbaro, bueno. Al tanque de la OE. Vamos a cerrar este bloque... vamos a sentar en la mesa a nuestros invitados que trajeron toda su música. Después vamos a empezar a charlar nosotros tranquilamente. Esto no se termina acá. A toda la gente le queremos decir que tenemos entrada gratis para Masa Lunática y Lado B, la banda de Maxi Farías y Pablito y hermanito, que ayer la rompieron, estuvieron en el programa de Ñame. Así que entrada gratis para que lo vayan a ver con Masa Lunática. Estamos viendo fotos de Maxi López, Wanda Nara, y el que lo guampeó a Maxi López. O sea que Maxi López, eso es un terrible. Vamos a buscar después la foto de la modelo. Pero Wanda Nara, si ya... Dios mío, por favor. Ay, Maxi López, qué suerte que tuvo Maxi López. Hecha bolsa. Maxi López. Huracán está ganando 1-0, nos acaba de informar internet. Así que, ¿dónde está Lauti? Aguante Huracán, Lauti. Así que hay que ganar hoy sí o sí. Y cerramos este bloque. Están los invitados. ¿Con qué cerramos? Con lo que vos digas, uruguayo. Fuiste tú. Dale, enseguida volvemos. Fuiste tú. Verte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? Tú aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú la luz del neón del barrio, sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Acá en la Riachuela de Villa Jardín por la 96.1. ¿Dónde? Luchar, crear y fortalecer las ideas de la comunicación popular. Esa es la tarea que hoy los que integramos FM La Riachuela tenemos. Cambio hacia una comunicación que busque ser constructora de un mensaje comunicativo que sea transformador. Cumbia de la Pura, los domingos a las 12 horas por la 96.1 FM La Riachuela. Tercer bloque de Los Tigres, estamos acá de vuelta ya con nuestros invitados. La primera vez que vienen a presentarse en la radio comunitaria. A toda la gente le queremos avisar que el 1546-94142 es el teléfono de la radio, o puede entrar al Facebook de Los Tres Tigres, que estamos conectados para comunicarnos con toda la gente y amiga nuestra. También puede entrar al www.fmlarriachuelo.com.ar, que es la de la radio. A toda la gente de Uruguay, a toda la gente, a nuestro amigo de Italia que nos está escuchando como siempre, un besito grande. Y estamos a ver cuándo de Uruguay o de Italia hablamos por Skype. Porque nosotros tenemos Skype, podemos hablar a todo el mundo, pero nadie quiere hablar con nosotros, no sé por qué. ¿Será que no le gusta escuchar la voz mía, o la de Paloma, o la del profe? Ahora que volvió la mentira Cristian. Pero bueno, estamos acá, vamos a presentar a nuestros invitados. Por primera vez se presentan en Los Tres Tigres y Una Rata. Ellos son Nicole y Fran. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo te va? Bien, vos. Acércate al micrófono para que salga bien la voz. Bien. Bien. Nicole está un poco nerviosa. Están llegando mensajes. Bajamos un poquito la cortina, uruguayo. Pelo duro, joya. el uruguayo, nuestro goalkeeper, que es una masa. ¿Todo bien, Nicole? ¿Un sí. poquito nerviosa? Un poquito nomás, igual. Contame un poquito, ¿hace cuánto que estás cantando ya? Y yo cantaba desde siempre, pero empezamos con Fran, mi compañero, mi guitarrista, sí, desde julio. ¿Julio? Sí. ¿Hace poquito estuvieron cantando? Sí, en el Sagrado en Vivo. ¿Sagrado en Vivo? Sí. Fran, guitarrista, levantate el micrófono, habla tranquilo. Buenas noches. Qué voz que tiene, ¿verdad? Ojo, ¿eh? Vos de locutor, ¿eh? ¿Cantás, Franco, también? Sí, un poco, pero le dejo lo mejor para la profesional. La profesional. ¿Qué tal? ¿Dúo? ¿Se conocen de pequeños? No, hace no mucho. Serán desde el año pasado. Sí, desde el año pasado. Pero se conocieron a través de él. Del colegio. Del colegio. Sí. Claro. ¿Clase de música? No, por el handball. Sí. Acá está el profesor de historia que los conoce de pequeños. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Bueno, bien. Contento de verlo de nuevo. Gracias. Crecen los chicos, ¿no, Leo? Crecen, Dios mío, ¿no? Pero si lo hicimos, pero... Hace un montón de chicos. Bueno, crecen los chicos, dijo. El profesor de historia está un poco nervioso porque emocionado de verlos ustedes. Yo soy chica igual todavía. Yo también soy chico. Dígame una cosa, ¿estuvieron en el Sagrado cantando? Sagrado en vivo. ¿Cuánta gente había ahí? Hicieron un estipulado de 700 personas. ¿700 personas? ¿Muchas bandas? Sí, muchas. Bastantes. ¿Pero ustedes cerraron? No, tuvimos un horario medio pico, creo. Sí. Había bastante gente. Por la información que yo tengo, le tocó uno de los mejores horarios. Sí. Así que eso quiere decir que son muy buenos. Acá hay mucha gente que está esperando que ustedes canten, como la señora Carolina Hermosilla, la mujer de mi amigo Cristian, que dice que nos dejemos hablar boludeces y que cante los chicos. Le mandamos un beso a la señora, que ahora vamos a hacer un bloque exclusivamente para hablar de todas las mujeres de nuestro barrio. Así que se preparen. Un besito que hace la mejor chipaguazú que probé acá en Villa Jardín. Sí, es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Es terrible. A ver si un día manda una bandejita para nosotros. Escúcheme una cosa, chiquito, antes de que comencemos el show. Ajá. ¿Tienen algo preparado? ¿Escribir temas? ¿Grabar un CD? No, o estamos ya muy adelantados. Sinceramente recién arrancamos y... No sabría decirte. Pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque capaz que acá a un año, año y medio que ustedes estén grabando en EMI, van a tener que decir, sí, yo estuve en Los Tigres. No se van a olvidar de... Y sí, fue nuestra primera radio. O sea que un 30% de lo que recaudan es para mí. Sí. ¿Sí? Después te decimos. Ya que está grabado, ya. Allá hay una señora del otro lado del vidrio, sácamela, llamame a la policía, por favor. Una señora rubia que está ahí, que no sé quién es, llamame a la policía, sácamela. Así que bueno, chicos, ¿qué nos van a deleitar? ¿Primer temita? Bueno, el primer tema que vamos a hacer fue el primero que hicimos en el Sagrado en Vivo, se llama No me olvides, de Abel Pintos. Cuando ustedes quieran, por la 96.1, en exclusiva, como siempre Los Tigres, mostrándole al mundo que Villa Jardín está lleno de artistas y muy talentosos. Con ustedes suena Nicole y Frank. Quiero enterarme que esta noche va a pasar. pásame un rato. Muy bien. Fuerte el aplauso. Muy bien, chicos, Un poco nerviosos, pero se soltaron. Nicole. Todavía no estoy muy suelto. ¿No? Y pero lo están escuchando aproximadamente 500 personas del Facebook, oyente nuestro, y todo el mundo, así que... Uy, basta. No, muy bien, chicos, los felicito. Gracias. No te tenía, Nicole, como cantante. Y eso que te conozco de pequeña. Muy bien, ¿eh? O sea, sangre de artista. Salía de la luz de la ducha. Hay una señora del otro lado del vidrio que está llorando emocionada. Un besito para mamá. Mamá, te amo. Saludito para alguien. Frank. Para los que nos están escuchando y para mis padres que también me están escuchando, seguro. Todos mis familiares. No me ponga más cortina cuando hacemos una entrevista de uruguayo, gracias. Yo tengo un saludo. Decido. Para mis tíos, que los amo. Y para mi prima. Mi prima, mi primo y mi sobrinito Iker. Te están hay una familia que te está escuchando, la familia Hermosilla. La señora Caro. Por supuesto. ¡Caro, te amo! Que vayamos todos a comer a la casa ahora. Sí, Caro, haceme de comer, por favor. Tengo hambre. Mi mamá no me hace de comer, Caro. Por favor. Frank, saludito, ya dijiste. No te olvides de nadie, Digo saludo en general porque seguro de alguien me va a olvidar y quiero ahorrarme problemas. ¿Hace cuánto toca la guitarra, Frank? Empecé este año más o menos en marzo, abril. Pero es increíble, todo empieza este año. En un año, mira cuánto toca la guitarra. Es que somos unos genios. Qué bárbaro, ¿no? Si hace 8 meses están haciendo este dúo hermoso, me imagino acá un año y medio, dos. Uh-huh. 8 meses. Me dijiste un año, sí. Este año, 9 meses, 10 meses. Empezamos a tocar en julio los dos. ¿Julio? Claro. ¿Cuánto? Sacá la cuenta rápido. 4 meses, 5 meses. Claro, 4 meses. No, ustedes son retalentosos entonces. ¿Con qué seguimos? Bueno, ¿querés presentarlo vos, Nicole? No. Bueno, vamos a seguir con un tema de Jesse Joy que es bastante romántico, se llama Corre. Dale, dale. Para toda la gente de Jardín. Siguen cantando con nosotros Nicole y Frank. Toma todo lo que quieras, pero vete. Muy buen tema, hay que cantar este tema, ¿eh? Hay que cantar este tema, ¿eh? Abren la puerta. Por Dios. Atámelo a ese muchacho. Chicos, la verdad muy bien, ¿eh? Este tema es muy difícil. Por el tema de la vocalización, ¿no? Un poquito de gaseosa y Coca-Cola le está. Coca-Cola para los chicos. Somos muy imperialistas nosotros. Tomamos Coca-Cola. Aguante la spray. Chicos, cuéntenme. ¿Van a ir a tocar a otro lado? ¿Están invitados a algún festival? Yo ya, sin que hablar con Federico, el manager de esta radio, yo le invitaría para el festival que se va a hacer dentro de dos o tres semanas. ¿Cuándo se va a hacer? No van a hacer tres los choris de vuelta al pedo, ¿no? ¿El 22 de diciembre? El 22 de diciembre invitarlos para que vengan a tocar en vivo en la calle. La radio presenta... Va, cumplimos 6 meses ya. Ahí vamos a cumplir 1 año ya. Pero bueno. Son las reglas que están en la radio. Así que están invitados. Si quieren venir a tocar en la calle, calculen que va a haber 2.000 personas. Ah, bueno, poquito. Bueno. Ya la gente va a saber que está Cristian Cuellar en el escenario. Va 2.000 personas mínimo. 2.000 personas, ¿en serio? La vergüenza. Por eso es la vergüenza. Hagamos una cosita, vamos a una pequeña pausa, uruguayo. Los chicos toman un poco de gaseosa y seguimos escuchando un poquito más de música, ¿puede ser? Sí. ¿O están apurados? No. ¿Algo más? ¿Habla, Frank? No estamos apurados. Un saludo para mi novio. Vamos a hacer una cosa. No, te amo. No escuché bien. ¿Cómo? Un saludo para mi novio. Que lo amo. Acaba de suicidarse. Acaba de suicidarse una persona que yo conozco con el pelo de Tina Turner. Se acaba de tirar al río por haber escuchado esto. Mirá, Lautaro, hay que matarlo eso. ¿O no? ¿Lo matamos, Lauti? ¿Cómo se llama tu novio? Sebastián. ¿Es de acá del barrio? No. Menos mal, porque con Lautaro iba a salir a matarlo ya. ¿Novia, Frank? En algo, pero no. Novia no. ¿Cómo es ese en algo? Sin miedo. Estoy conociéndome con alguien. Da el nombre, da el nombre. No quiero hacerlo muy público. Para que acá Cristian va a decir algo. Cristian. Los cantantes son así, digo, no quieren compromiso, quieren andar con una, con otra, y es así. No, yo no soy ese tipo. Bien. Y es el guitarrista, claro. Yo soy la cantante, che, ¿qué onda? Guitarristas tienen más mujeres todavía. ¿Y las cantantes? ¿Por qué no? ¿Yo hombre? Acabaste de decir que tenés novia. No sé, habla con Sebastián. Mentira. Acaba de ahorcarse de un tal Sebastián en el árbol de la realidad. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con Nicole y Frank, nuestros artistas invitados de esta noche. Con los tres tigres pero vegetarianos, podés comunicarte a través del 1140 694142, www.fmlarriachuelo.com.ar o por la página de Facebook de los tres tigres, que te va a atender el Fasselman Emanuel. Son los tres tigres pero vegetarianos y una rata. Puente, los martes a las 17 horas, por la comunitaria de la Ribera. Nada mal, va a ser tan lindo hacer un puente. Pero nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Una persona buena, que tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. Señores jueces, señores, nunca más, nunca más. Leo, Adrián, Cristian y Damián son tres tigres, pero vegetarianos y una rata. Escuchalos por la 96.1 FM La Riachuelo, todos los martes desde las 20. Estamos en el aire, nuestro operador, el alma mater de los tres tigres, el señor Mauricio, el uruguayo, futuro bombista de la murga. Vuelvo a la murga, vuelvo yo, si toca ese vuelvo. ¿Escucharon? La promesa está cumplida, si el uruguayo toca, Dieguito Suárez vuelve, la leyenda del club de amigos. Bueno, seguimos estando con Nicole y Frank. Chicos, la verdad muy bueno lo de ustedes. Por el tan poco tiempo que están. Bájame la música, uruguayo. Dejá de boludear, por favor. Estamos. No, sí, esta vez te entiendo. Esta vez te entiendo. Hay que operar un programa de radio teniendo al lado a Satán. Exactamente. Yo lo aguanto todo lo que. Bajame un poquito la cortina, Uri, gracias. Gracias, mi amigo, nuestro amigo el uruguayo. Está bien, poné la cortina, la que vos quieras. Sacame la cortina. No, van a cantar ellos. Sí, compañero. Bueno, después de cantar tengo un par de preguntas para los chicos, ¿no? Bueno. Quiero que comenten a la gente lo que fue, lo que es el Sagrado en Vivo, ¿no? Y la acción que hacen ustedes fuera del colegio, ¿no? Lo que es el voluntariado. Un poquito, breve, vos, Francis, que estás ahí, Nicole también, que hace poquito que entró, ¿no? Está ahí más o menos, ¿no? Bueno, es eso. ¿Qué tema, chicos, vamos a tocar? Bueno, yo quiero un tema. Yo voy a pedir, si ya que ustedes cantan muchos temas de Luciano Pereyra, ¿puede ser? ¿Tienen algo? Sí, tenemos algo. Esto es radio, como no sé, pero me gusta. Todo el tiempo me estoy riendo. Me gusta el negro porque es re simpático. Pero no es discriminación decirlo. No es discriminación. O sea, mirá yo lo que soy. ¿Y yo? ¿A mí no, yo no le caigo bien a nadie? Bueno, está Sebastián escuchando el programa. ¿Qué hacemos tiene que ver eso? Decirle a ella blanca. Sebastián manda, dice, un mensajito, dice... No. Lo leo yo solo, dice... No, mejor no digo nada. Vamos a seguir con el programa. Mejor no digo nada. ¿Lo digo o no lo digo? Lo último. Dice... Y sí, que soy del barrio y jugaba en Constitución, amor. ¿Te escribe a vos? Sí. Ah, ¿era jugador del club? Sí. Se acaba de suicidar de vuelta un compañero que tiene el pelo todo duro, a lo Tina Turner. Bueno, apa, acá tengo la fotito. Y bueno. Tengo la tapa de paparazzi acá con mi amigo Cristian. Cristian, ¿unas palabritas, una preguntita? No. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿Tu novio no se pone celoso de tu guitarrista? Nuestra relación es puramente profesional. Exactamente. Pero lo dijo él, no lo dijiste vos. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Abrió el paraguas de una manera. Ahora me hace una escena de celo y te mato. Bueno, le mandamos un saludito a Sebastián que está escuchando el programa. Bueno, jugador de Constitución, me gustaría conocerlo. Total. como delegado de club, como referente. Pero bueno, un saludito. Y a tu compañera, a tu amigovia, a tu futura novia, también le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? No puedo decir el nombre. Pero estás leyendo los mensajes. No. ¿No? Bueno, le mandamos un saludo igual. No sabemos el nombre. Acá Nicole es igual a Lautaro, pero más grande. Me está rompiendo toda la radio. Mentira. ¿Ella es tu amigovia? Sí. Aplauso, muchachos. Aplauso. Ahora una pregunta. Pará. ¿Cristian aprende? Con semejante, mira, ¿qué hace acá sentado en el programa? Está conmigo. Es artista. Es mi guitarrista. Hay un amor por la música también. El amor. No, aparte ustedes son artistas, de verdad. Igual te felicito. ¿Por qué decís de verdad? ¿Por qué? Pará, una pregunta. ¿Por qué a él lo aplaudieron y a mí no? Yo estoy de novia también, no me aplaudieron. Yo soy más humilde. Yeah. ¿Y a mí qué? Me tienen que aplaudir igual. Igual yo estoy viendo la foto. Baja la música, uruguayo. Te revelaron que era música y no aplausos. Yo voy a. Sebastián, estoy viendo la foto con nuestra artista Nicole. No, yo le doy un 5. ¡Ay! Son muy malos. No, este tiene. De negro tiene la. 5. La guitarra garpa. Sebastián, nosotros no probás. Ni siquiera un 6. Ni siquiera un 6, pero compañero. Frank. Ustedes porque son rediscriminatorios. No. Esa es una palabra. Y tampoco se dice así. O sea, toda tu carrera de cantante la tiraste en 3 segundos. La compensa por cómo canta. Bueno, che, en el colegio no me bueno, yo quiero un tema de Luciano Pereyra. Me dijeron que saben cantar, conocen algún temita en especial. Sí. Sí. Porque este aún tema... te amo. Ah, ese es un clásico de Luciano Pereyra. Sí. Bueno, chicos. Basta, chicos. Están... le salió Ricardo Ford de adentro. Nicole y Frank van a cantar un tema de Luciano Pereyra, Porque aún te amo, para Sebastián y para la chica. ¡Bravo! No bailes. No tenemos nada en contra de vos, Sebastián, ¿eh? Aguante, Sebastián, aguante Constitución. Pero no llegaste a un 5. Bueno. Cuando quieran, chicos. Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual. Que no duele tu partida y que por fin ya te logro olvidar. Decir que no me afecta verte ya con otro, no me lo creería ni yo mismo tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme engañar. Porque aún te amo y sigo enamorado. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo y estoy abandonado. No quedaría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo. Está presente en cada cosa a mi alrededor. No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón. Extraño cada instante que viví contigo. Mi vida sin tu amor, te juro, es un castigo. Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón. Porque aún te amo y sigo enamorado. Lo que pasa es que ustedes se distraen por lo que hacemos nosotros. La verdad es que nosotros somos muy malos. Pero esto es radio, y en la radio... Es parte de todo esto. Así que, bueno, chicos, la verdad, gracias por haber estado en este programa. Nosotros queremos... Sí. Es la primera vez que un grupo... Es la primera vez que un grupo está contento de estar con nosotros. Por este programa pasaron 7 bandas. Siete bandas de cumbia, rock, folclore. Y entre las 7 bandas siempre querían que nosotros queríamos que sigan. Y decían, no, basta. Pero por favor, no, basta. No, mentira, un chiste. No, chicos, la verdad los felicitamos. Espero que sigan con este proyecto. Gracias. Que se esmeren. La verdad, Nicole, me sorprendiste, te felicito. Te conozco de pequeña y... Hubiese pensado abogada, escribana, jugadora de hockey, no sé, pero lo que menos imaginaba es ser cantante, así que te felicito. Y bueno, y tampoco pensé que ibas a estar con Sebastián, ya de novio ya, así que, pero bueno, te felicito por Sebastián también, así que más que de Constitución, lo banco. Ahora, si me decía que era del 9 o de otro, no, ya te decía que no. Pero como de Constitución, lo bancamos. Frank, a vos también, la verdad, un gusto. Te felicito. Igualmente. Si empezás a tocar hace poquitos meses la guitarra, sí, imagino acá un año o dos. Y esperemos que sí. Lo que sí prometen que cuando tengan algo escrito por ustedes, vengan, preséntenlo acá. Acá van a tener las puertas abiertas para su futuro. Va a ser un gusto. ¿Eh? La radio está abierta para ustedes. Nicole está mandando mensajitos a su novio. No me da ni 5 de bola, pero bueno, yo la conozco, ya sé que es así. Un tema para cerrar y dedicarle a quién. Yo este tema se lo dedico a mi abuela. Ahí está, a ver, a Lau. Yo este tema se lo dedico a la mamá de mi mejor amigo, que ya no está de hace poco tiempo, y es una persona que yo estimaba mucho. Bueno, ahí está. Bueno, ya se ve que se viene un tema bastante fuerte. Cuando ustedes quieran, chicos, arranquen. Bueno. Suena en Los Tres Tigres y una Rata por la 96.1, Nicole y Frank. Pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque no dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Temazo este, la letra terrible. ¿Quién lo canta? Yo mucho de música. Marcela Gándara. Marcela Gándara, sí. Muy bueno, muy buen tema. Muy bueno cantado por ustedes también, chicos. Los felicitamos. Gracias. La verdad, Nicole, gracias. Felicitaciones, te felicito personalmente. Frank, alto violero, y eso que arrancaste hace poquito. Para todos los chicos que agarren la guitarra, dejate de joder, mucho gorrito de. De Phoenix. Y bueno, dentro de poco vamos a tener al Mini Suárez acá en exclusiva, Cristian cantando y él tocando la guitarra. Alto dúo. Un dúo espectacular. Y nada, no, ahora veo que los guitarristas ganan, ¿viste? Yo soy guitarrista. No, la verdad que sí. ¡Bravo! Es como la canción de Los Charros. ¿Cuál? ¿Cuál es el cartero? ¿Cuál es el cartero? ¿Cuál es el cartero? ¿Qué tiene que ver? La verdad, negro, Frank, te felicito. Aparte, sos fachero, simpático y guitarrista. Sea completo. Así que. Bien ahí. Chicos, no podemos expresar. Espera que. ¡Bravo! ¡Bravo! Frank, un capo. La verdad, Frank. Disculpame que no te diga lo mismo de Seba. Seba, sí. La verdad, no lo quería decir, pero del otro lado del vidrio lo acaban de decir. Bueno, chicos, los felicitamos. Gracias por estar en Los Tres Tigres. gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Sí, por invitarnos, gracias. Las puertas están abiertas, cuando ustedes quieran volver, solamente tiene que decir Tres Tigres y le vamos a abrir la puerta. Tres Tigres. Ah. O vean la señal en el cielo del de los Tigres nuestros y lo vamos a hacer pasar de vuelta. Bueno, gracias. Los felicitamos. Cerramos este bloque, por acá pasaron artistas de nuestro barrio. Fuerte el aplauso para ellos. La verdad que estuvo muy bueno. Gracias chicos por haber venido. Cerramos este bloque, armamos la mesa, entra Alfredo Berti, sigue el debate entre Alfredo Berti y Cristian Cuellar. Está el informe de Paloma, el informe del profesor de historia. Tengo la pregunta enigmática para toda la gente. Regalamos entradas para el sábado 23 de noviembre, Masa Lunática y Lado B, la banda de mi primo Masi y mi hermano Pablo, que van a tocar en exclusiva, y tengo compas de Masa Lunática para regalar a toda la gente que se acerque. Así que un corte pequeño a nuestro operador Mauricio, se van a ir los chicos, se va a ir Lautaro San Martín y te vas a quedar tranquilo. Enseguida volvemos. Contigo, tenerte hoy me parece un sueño. Jamás creí poder ser tu dueño. No imaginé poder besarte, acariciar tu cara y tu lindo pelo. Le pido a Dios que nunca me faltes, porque si no estás, sin ti yo me muero. Me faltan tus besos y cariños. Estamos en el quinto bloque de los se escucha mucho fritura. Gracias, compañero. Recién se acaban de retirar Nicole y Frank. La verdad, muy bueno los chicos cantando. Los felicitamos a los dos. Ojalá que tengan muchos éxitos. Bueno, a Nicole la conozco de pequeña. Me sorprendió. Ayer me sorprendió mi primo Masi cantando. Y hoy me sorprendió Nicole cantando. Así que los felicitamos a Nicole y Frank. Que ojalá que tengan muchos éxitos. Y la verdad que Frank lo aplaudimos de vuelta por la novia que tiene. La verdad. Sí, un chevón. ¿Eh? Un chevón parecía en la foto. No, la verdad que Frank. Más respeto. Más respeto. Si sí, ya no está, no escucha. Está, se fue. Están escuchando la radio. No creo que estén escuchando la radio. Sí. Sí. El uruguayo pegó un cartel que dice: qué lástima que tiene novio. Dice. Oh, muy linda la piba también, es verdad. Nicole es hermosa. Muy linda piba. Y no, queda mal, mirá si no, por ahí escucha novio. Espero que no esté escuchando. Pero está escuchando tu novia. Claro. Pero que no puedo decir linda piba, no significa nada. Ah, ¿viste nada, que tenés novia? No tengo novia, pero no pero tiene que ver. ¿Pero recién te pisaste? No. No. Le mandamos saludo a Ñame. Uf, pregúntame. Con su programa Rock y Tinta, que ayer la estuvieron rompiendo. Ayer se presentó Lado B, así que muy contento, el programa cada vez está mejor, mucho éxito tiene, así que le mandamos un saludo a Ñame. Y dice que Messi es el maestro. Y si, viste, de a poco la gente va reconociendo lo que es uno como artista y lo que le da el barrio, ¿me entendés? ¿Cuándo vas a cantar en vivo? ¿En vivo? Hoy. ¿En vivo? Último bloque. Hoy último sí. Bloque, vamos a preparar algo. La verdad, lástima ya se fue Nicole, porque me gustaría que cante uno y el otro el mismo tema, para que se dé cuenta qué perro es este. Lo hubiera propuesto, pero si no, iban a decir que yo me iba a colgar de los chicos que vinieron y nada que ver, ¿viste? No, iban a decir eso, pero la próxima puede ser que salga un dúo, si es que los chicos quieren, ¿va? Ojo que falta poco para que te pongas ese saco hermoso que te compraste para los 15 de la hija del paya. Y sí, falta poco y bueno, ¿viste? Vamos a ver. Para mí me gusta, espero que a la gente le guste también, y si no le gusta, bueno, no importa. No, pero alto saco. Hay varios familiares que están comprando verdura. Esperen. Yo voy a decir lo que dijo el profesor de historia. Hay varios familiares. Porque nuestro profesor de historia está pasando por un momento que le pasa a todos: el éxito. Bueno, pero viste, conmigo no le pasaba todo esto. Ustedes son. Es que tampoco, lo dejaste hablar. Es que tampoco lo dejaste hablar, arrancaste a hablar y dale para adelante. No, muy contento, la verdad estoy muy contento, pero... de que hayan venido artistas acá al estudio de Los Tres Tigres. Verdaderos artistas, no sé por qué aclaraste eso. Dijiste verdaderos artistas. No, bueno, estaba... me sentí un poco tocado, viste, no. Pero bueno. No, fue directo para vos. A toda la gente le queremos recordar que tenemos entradas para el sábado 23 de noviembre para ver a Masa Lunáticas y Lado B. Así que vengan, acérquense, le regalamos dos entradas por persona y tengo dos compas de Masa Lunática, que uno se lo voy a regalar porque no va a venir nadie, Alfredo Berti, que tiene uno, pero... Regálamelo a mí, Leo, regálamelo a mí. ¿Eh? Regálamelo no, esto no es tu música. No, está bien. Uno se va a llevar el uruguayo que escucha el palo nuestro, así que... No, ¿vos te gusta Antonio Ríos y nada más? Yo tengo uno que me regaló Diego. Sí, Dieguito me regaló uno también a mí, y una remera. Así que un saludo para Diego. Persona grata a nuestro programa. Nosotros somos los padrinos de Rock y Tinta. ¿Rock y Tinta? Así nos dijeron ellos. Así que bueno. Le mandamos un saludo a toda la gente de Rock y Tinta. A ver, profesor de historia, vamos a hablar a un poquito... de programa, de contenido. Espera, antes de que empiece, yo quiero aclarar, le pido disculpas al novio si no está escuchando, que no, nada más fue una opinión, que es linda piba, bueno, como el pibe fachero, nada más. Ya te cagaste, parece Damián, boludo. Se cagó. Se manda una y pide disculpas al toque, boludo. Ya está, ya fue, ya pasó, estamos hablando de otra cosa. Recién le llegó un mensajito, por eso tú. Ah, ¿sí? nada que ver. Yo no entiendo lo contradictorio que es, porque dice... Este le dijo lo del saco, dice, espero que le guste a la gente. Y, si y no después gusta... dice, y si no le gusta, no me importa. Pero porque no... ¿Quién te entiende? Porque no es un... Porque es un chabón que no está decidido a todo. No, yo soy un chabón muy seguro, por eso. Digo, si le gusta, si fuera seguro, si le gusta, dirías otra cosa, no dirías eso. ¿Qué crees que te diga? Sí, ojalá que le guste. Espero que le guste. Vos no tenés que decir. Espero que le guste. Vos no tenés que decir así. Le va a gustar. Le va a gustar. Ahora sí. Le va a gustar. Ahora sí. Igual, no, pero igual le pido perdón al pibe. Te cagaste. No, no me cagué. Pasa que no lo conozco. Y por ahí viene un grandote, viste, la pura boca. ¿Todo dijiste, bien? Igual, espero que no me conozcan. Esto, no te conoce nadie igual acá. No, no, por eso mismo. Soy un artista y la gente me conoce, digo, viste. Ahora voy a tener que contratarme seguridad. Una todo. Preguntita. ¿Cómo va el tema con tu novia, tu pareja? Yo te voy a aclarar de nuevo. Por enésima vez te aclaro. No tengo novia. Y la de los mensajitos es un amante. No es un amante, es una chica que no estamos conociendo. Ah, nada, amigo obvio. No es amigo, no estamos conociendo. Y puede ser que mañana o pasado o dentro de un mes o dentro de dos meses pueda llegar a ser mi novia, como no. Si para conocerte a vos, boludo, no hay tiempo. Hay cosas mejores en que gastar que conocerlo a este. Dice... Acá la manda un mensaje, ya me dice el... A Messi, el maestro que de Sique, el tema de Juan y Fede, que le dé un adelanto a capela. Ajá, listo, ahí está. Cuando cierran le vamos a dedicar una... Es verdad, porque Federico dice que vos tenés mucho talento, el jerarca de la radio. Y la verdad tiene razón. O no, ojalá. Lo que él dijo, que está lento. Y siempre dice que con vos nos abusamos y robamos. Nah, la verdad que yo me considero un artista de verdad, no como lo dijiste. Vos tenés que responderle este a él. Este es un pelotudo, disculpa que te lo diga así, ¿no? Pero este es un pelotudo. ¿Por qué? Porque eso es un pelotudo, así. ¿Pero nomás. Por qué? ¿Fundamentá? Eso es un boludo. Vos, cuando Federico te dice algo de vos tenés que decirle, ¿y vos? Periodista trucho, hay que decirle. Yo le digo así. ¿Y vos, periodista trucho? Federico, periodista trucho. Federico, Federico. Federico. Federico, periodista trucho. De cuarta. Barbachán, decirle. Barbachán. Afeitate. Afeitate. ¿Pero por qué si el otro dijo que es un artista? No, porque Fede dice que vos sos un desastre. Ah, es un cara dura. Tiene razón. Vamos a traer una Gileleo y lo vamos a afeitar acá. Pero en vivo. Si tienes razón. Te vio cantando 4 grados bajo cero el himno por Jairo. Había 7 personas, de las 7, 5 éramos de la radio. 2 personas que no eran de la radio. Pero y no y vos culpa. La espantaste. Si la radio no convoca gente, no es mi culpa. Yo soy un artista y esté una o 1000 personas, tengo que cantar igual. Pero vos ese día. Cantaste el himno de Jairo. ¿Y qué te Jairo de mi viejo? Yo sabía que Jairo tenía un himno. Después te hiciste... El hijo de Zapatero. ¿Qué ah, ¿la canción esa de cumbia? El hijo del Zapatero. Fue un desastre ese día. Me hizo quedar tan mal, pero bueno, yo siempre lo banco. Encima dice tipo un showman que salí, viste, con tema incluido, que me sigue la cámara. ¿Qué cámara? Mi cámara mía era. El único boludo que te seguía era yo. Había 7 personas, 5 de la radio, y vos echaste la única 2 personas que pasaron y se frenaron para ver qué carajo estábamos haciendo, sí, ese día. Sí, pero bueno, es mi culpa. Tiene que haber más publicidad, ¿viste? Si no, uno solo no puede hacer todo. No, por suerte, la verdad, cada vez hay más bandas en el barrio y algunos van a quedar afuera. ¿Cómo quién? Vos vas a quedar afuera. No, este... Yo sí creo que me considero un personaje atractivo y que la gente sin lo duda sigue. Sos un personaje. Pero no es lo que considerés vos. Es lo que piensa la gente. Vos tenés que entender. Pero por eso, yo sé lo que piensa la gente. La gente me para en la calle y me dice, che. ¿Vos sabés lo que pienso yo de vos? Pero bueno, vos no sos la gente. Vamos a hacer una encuesta. No, acá no, acá en la radio no, porque acá me van a matar. Hay mucho complot acá, hay mucha camarilla y sé que van a tirar en contra mío. Esta camiseta de la camarilla. ¿Eh? A ver, ¿vos qué opinas de él, Paloma? Para mí, sinceramente, se lo digo en la cara, es un estúpido. Con toda la letra. Que fundamente, ¿por qué? No puede decir al aire, es un estúpido. Mentiroso. Para se va a comer una carta de documento. Pero con más letra todavía. ¿Y para vos, Macu? No, no sé, ni idea. No, para mí buen tipo. No sé. Macu es la persona más buena del mundo, ¿eh? No, no sé. Macu es la gracias, persona. Macu. Después pasa más 50 pesos. Nunca tiene nada. Leo, ¿qué opina de mí? A mí lo que me interesa es qué opine Leo de mí. Yo, para mí, vos sos una gran estrella. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Te lo dice el chabón que sabe de artista. El tipo sabe de artista. Una supernova, ¿no? Yo, para mí, tenés. Yo compartí escenario con Zulma Lovato, Leo. ¿Qué me estás diciendo? Es verdad. ¿Quién compartió con Zulma Lovato, boludo? Bailamos con Violeta. Leo, hasta Macu compartió. Leo, bailamos con Violeta Lorré en la Casona Vita, ¿acordás? Se escucha medio con fritura, es verdad. Violeta Lorré. Ah, ¿bailamos con quién? Con Azabache. Con Azabache. Fuimos con Carmen Barbieri, Polino. Es verdad. Es verdad. Nosotros integramos los tiburones. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y a mí qué me importa? Nosotros jugábamos la pelota contra los charros. Los charros, contra el Grupo Green. Contra Oscar del 70 Imperial. ¿Y? Bueno, decís que conocí a Antonio Río. Antonio Río ni te conoció. ¿Quién me va a conocer? Antonio, en cada show que me da a mí, dice: este tema es para Cristian, y canta un tema. ¿Cuál? Nos ponemos a cualquier tema que yo le pida, él me dice: esto para Cristian, y canta. Vamos a. Mi tío Tito es testigo cuando fuimos. ¿Quién? Mi tío Tito es testigo. No lo metas a tu tío, Ney. Déjalo en paz a ese hombre. Las pastillas que toma no se ponen. Así. Me acuerdo así, empastillado y todo, nos daba una paliza a las damas, boludo, allá en General Rodríguez. ¡Qué hijo de puta ese chabón! Ay, un saludo a mi amigo Tito, que lo conocemos de criaturita, ¿no? Como decía él. Que ese le voy a traer una noche de invitado para que cuente todas sus aventuras con mujeres. Oh, sí, interminable. La verdad que sí. ¿Es igual que el sobrino? No, este no le llega ni a los cordones. Pero Látigo si Cuellar le dicen a. Si lo traemos a Tito que cuente anécdotas de mujeres, no termina más. Y sí, la verdad que no terminaríamos. Yo. Se me cae una. Podemos llamar a Pato el Quitelero también que cuente la historia del Lobizón, cuando lo persiguió hasta acá hasta el primero. Ah, no sabía eso. Sí, lo persiguió a él y a mi tío Amado, el Lobizón. En serio. ¿Dónde está tu pero tío Amado? ¿Por qué se ríe? Pregúntenle. Vamos a hacer. No sabía, ¿eh? Que en paz descanse el tío Amado. No sé. Bueno, escuchá. Vamos a hacer los tres tigres investiga y le preguntás a Pato el Quinenero hasta dónde lo persiguió el Lobizón. No, posta. No sabía. Posta. Te juro que no sabía. Posta. ¿Verdad? Bueno, yo tengo. Bueno, hacerle un reportaje vos, ya que debe el de Antonio Rivas ese reportaje. Vamos a preguntarle, cuando lo cruce, yo le pregunto hasta dónde lo corrió el Lobizón y por qué motivo. Y cómo era. Que nos describa ese ente. ¿Lo prometés para la semana que viene una entrevista exclusiva? ¿Era un ente? Un ente. Un ente. Y, lo que me escribió era que venían de. Puede ser que antes había un cine acá en Alcina. Está todavía. Donde el Teatro Carlos Gardel ahora. Claro. Y ellos estaban ahí y venían caminando y venían caminando por el lado de acá de Madero, por el lado del mástil. Y ahí dice que miran al costado y ven un perro con cara de viejo. Bueno, no se ría, pero es verdad, es verídico. Y el perro los empieza a perseguir. Ojos rojos los persiguió. Hasta acá, hasta Pedraza. Y ahí Pato saltó el portón y entró a la casa. Y Amado vino a casa. Perro con cara de viejo. Perro con cara de viejo. Pará. Esto se parece al uruguayo con los grilletes. Todo re entregado el chabón. No, eran grilletes. Pero. Bueno, está bien. Y cuando el bomberito entró a la casa de ¿quién? Adrián López, el bomberito. ¿A la casa de quién? De Adrián López. ¿Qué Adrián? ¿Nuestro tigre? Nuestro tigre, pregúntenle. ¿Estás seguro? A ver, contalo. Es lo que me contó a mí. Yo te dije contá. Poneme el tema de Noche de Bruja. Entró a la casa y empezó a tirar todo. Era un enano con una galera y empezó a tirar todas las cosas que tenía dentro de la casa. Preguntale. ¿Viste que te dije yo que es un estúpido? Preguntale, bro. Acá dice: qué grande jala. El ingrediente que le faltaba, muchachos, un grande. Bueno, gracias por... Sí, es como la sal. Por darle las gracias, Jala. Es como la sal. Pero qué, vinagre. Es un provenzal. Aceite. Somos una ensalada. No sé, de manzana, qué onda. Así que bueno. Pregúntenle a Adrián López que esta historia es verdad también. Ah, sí, le voy a preguntar a Adrián López el día que lo vea. Y dice, ¿será cierto o te lo dijeron? Añame tenía que preguntarle. ¿A vos para que te asuste, para tomes la sopa? Para que tomes la sopa. No sé. ¿No será que te lo habrán contado para que tomes la sopa, para que te asustes? No, y de ese, este... No, es verdad. Creo que es el Rengo Adrián este. ¿Puede ser? ¿1371 el teléfono? No. Bueno. Esta historia la vamos a... No lo dejan venir. A Ñame le tenía que preguntar un día qué le apareció a Sansón en la casa. No, si no, va a empezar con esta historia, no, lo tenemos que ir todo. ¿Eh? No, está loco. Ahí sí que vamos a tener que hacer la hora de Narciso Ibáñez Menta. No, tiene historia muy barda. Pero todas estas cosas que yo te cuento son verdad y de gente de acá. Yo un día voy a contar. Cuando quieras poner el tema Noche de Brujas, ya terminamos el bloque, uruguayo. ¿Te diste cuenta de lo que es un operador, Jala? ¿Te diste cuenta de lo que es un operador? Estar ahí al toque con el tema. Ahora me doy cuenta por qué van a hacer un curso muy pronto de operador. Ah, un beso para nuestra amiga Cintia, que siempre nos acompaña todos los martes, que es fanática de Los Tres Tigres. Tengo una remera para regalar a la gente de Los Tres Tigres, pero tiene que ser más o menos. A Cristian lo vieron de la mano con el hombre gato por los pasillos, dice. A Cristian lo vieron de la mano con el hombre gato por los pasillos. No, eso es mentira, pero también se escuchó la historia del hombre gato que andaba por los techos y... Al final, ¿quién era? Eso es verdad. ¿Quién era al final? Dice, dejá de mentir, Cristian. El perro de ojo rojo sos vos, que juega en la 14. Soy Taurongo. Y Leo, dejá de mentir, Leo, porque recién llego del laburo. Pero el martes estoy. Ah, Adrián. Ah, bueno. Adrián. Hace decime si es verdad. Que viene diciendo lo mismo. Adrián, decime si es verdad o no por mensaje lo del pomerito en tu casa. No, él me contó a mí. ¿Estás diciendo que estás mintiendo? No, él dijo lo del lobizón. No. Adrián me contó a mí una historia que el famoso sombrero grande. Pero todo lo relacionamos en el momento que estábamos nosotros haciendo pacto con el demonio. Claro. Aparte de Adrián es medio cagón en ese sentido. ¿Sí? Y nosotros hablábamos con el diablo, sería, ¿no? No, de esa época que estábamos medio locos nosotros. Medio locos, medio... ¿Cómo de era todo. Eso? ¿Cómo hacían para intermediar? Y ¿vos viste la película de Indiana Jones? No, por eso te pregunto, ¿no? Para que la gente se entere. Si te llegamos a contar la historia década del 90, Indiana Jones es un poroto. A lo que nosotros hacíamos. Es un poroto. Y Diana Jones está al lado, yo sé. Leo, vos nunca viste a Batman. Leo. Robin. Vos nunca viste nada raro, así que haya pasado algo no normal. Raros eran las fiestas que hacíamos en la casa de Leo, esas eran. Era raro. No, pero si vos hubiese venido a los programas, te hubieses enterado. Contamos de todo acá. Bueno, pero yo no estoy. Dice, saber. Es verdad, pero me di cuenta que el enano era. Soy Adrián. Así que le mandamos un abrazo a Adrián, que supuestamente el martes va a venir. Bueno, le mandamos un beso a Adrián. Está logrando a full. Che, apareció Noche de Brujas. Terminamos. Vamos. Cerramos este corte. Cerramos. Hacemos una tanda porque apareció Noche de Brujas. Mándame Gloria Trevi. Gloria Trevi, ¿qué trajiste de tema Gloria Trevi? No, pero para que nos vayamos al corte. ¿No tenés un chistecito? Sí. ¿A qué va una gallina a la escuela? ¿A dónde? A la escuela. Ah. ¿Una gallina a qué va a la escuela? No, no sé, me mataste. Yo lo sé, pero no te lo voy a decir. A recibir apoyo escolar. Apoyo escolar. Ah, bueno. Pollo. Buenísimo. Un boludo. Buenísimo. Tengo razón yo. Viste que no te puedo defender, bro. No, le defendí, me estuvo buenísimo el chiste. Otro, es infantil. Con este rematá. Otro, ahora no se me ocurre, que tire uno u otro. Pará. Acá llega el profesor de historia con los chistes. Che, vamos a arrancar un poco con el programa. Che, Leo, ¿sabés cómo le dicen a Messi? No. Araña de sótano. Araña de sótano. ¿Por qué? Por el culo. La verdad. Bájame la música que yo lo digo. El profesor de historia le gusta el culo de Cristian. Hay que tener cuidado con Macu. Está agarrando mal las tirencias. Llegó la pedofilia a los tres tigres. ¿Eh? Pero son son codificados esos chistes. Estos dos van a salir en confesiones. Sí. El jueves no se pierdan en confesiones a Marco hablando del culo de Cristian. Qué bárbaro, che. Pero me extraño, Macu. Yo confiaba en Macu, iba y le mostraba las materias que tenía que rendir y todo. Y mirá, el tipo te miraba al traste. Mirá, yo nunca me encuentro. Vos le preguntabas, ¿qué pasó con Colón? Y él te miraba el culo. ¿Y vos, y rendiste? Encima rendí mal. Y te fue por el culo, ¿verdad? Cerramos este bloque. Vamos a dar un poco de información con lo que trajo el profesor de historia y el señor Diego Suárez. Que hoy arrancamos y cuarto, terminamos y cuarto. Así que, ¿tenés otro chiste? Yo quisiera decir algo antes de... No sé, capaz lo dijeron y yo no escuché, pero hoy es el Día del Hombre. Sí. Y bueno, no sé, quiero que nos saludemos entre nosotros, por lo menos. Que hoy es el Día del Hombre y, bueno, felicidad a los hombres, así como... Es verdad. Sí. Teníamos un informe que no sé si lo va a decir ahora el profesor de historia. Sí, lo tenía acá. ¿No? Y hoy es el Día del Hombre. No, no lo traje ese. Bueno, pero salvamos, pero a todos. Estamos hablando del profesor de historia, Jala. Claro, yo dije por Jala, no por vos. No por vos. ¿Vos decís que lo trajiste, Jala? Sí, yo lo traje. Si da el tiempo, va a salir. Ah, ¿viste? Tenés que tener esa chispa, Macu. Hay que mentir. Estamos en radio, ¿no? Yo le voy a reconocer algo a Ñame, que es verdad. Es la persona más buena del mundo. Y boluda también. Cerramos este bloque y enseguida volvemos. Yeah. El alcohol está desbordando tus relaciones sociales. El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa. En el desierto del alma hay que sembrar. La radio comunitaria es una herramienta que tiene la persona que vive en el barrio para poder reflejar su pensamiento y forma de compartir todos los hechos ocurridos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está. Es una manera de llegar a los vecinos del barrio con la información que pasa o sucede en el mismo. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. También la radio comunitaria es una herramienta para el barrio, para informar e informarse de los acontecimientos más importantes. Estamos otra vez en Los Tres Tigres y una rata. Saludo para Damián Vega, que ya dejó de ser parte de este programa por temas de trabajo. Dios lo tenga la gloria. Así que él quiere tener un programa solo. Quiere venir los viernes. Y que venga con Jala, si Jala está solo. Sí. Voy a seguir solo, porque si no viene nunca, no se hace responsable. Y bueno, capaz que quiere estar solo. Está bien, cada uno hace lo que quiere en su vida, no hace falta. ¿Y quién le va a operar? ¿Qué sé yo? Doctor, hasta las 12 la radio está abierta. Después de las 12, olvídate. Y bueno, pero por ahí lo quiere hacer antes. ¿Antes del programa de Jala? No, está ocupado. Está que sea rock. Ah, sí, mirá. ¿Y más antes? Está, no sé, a las 6. ¿Qué está los viernes a las 6? Los viernes a las 6 está... Está el coso, lo de... Adonai Rey. Rey. No, ah, no. Bueno, entonces... No es moda, Damián. Y por ahí lo va a hacer en otra radio. Los domingos, puede ser. Otro mensajito llega. Jajajaja, ja, ja, ja, ¿cómo se extrañaba a Cristian? Sos malísimo, dice. Que dé el nombre, por favor. ¿Por qué malísimo? Soy espectacular y soy un condimento que le faltaba a este programa. Ya que cuenten... está el condimento. Che, dicen, cuenten el chancho sin cuello que vive en Otamendi y le dicen Macu. los mensajes que son, nos bardean a todos. Che, lindo tema el de Gloria Trevi para el festejar el Día del Hombre, es verdad. ¿Saben quién eligió este tema? Cristian. Yo la verdad no sabía que hoy era el Día del Hombre, pero bueno, hay que ser open mind a esta altura del partido, ¿viste? Si vamos a estar con el tema que el macho es esto, el macho es lo otro, no vaya, ¿viste? No va. Después dice, muy bueno, se zarpan los Tigres. Bueno, a toda la gente que manda mensaje, la verdad, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Bueno, vamos a arrancar, aunque sea breve, nos quedan muy pocos minutos, pero... Como todos los martes, tiene que estar las aventuras y historias del señor Macu y del señor Paloma. A ver, ¿qué trajeron para hoy? Porque a la gente le gusta lo que ustedes comentan. No, yo te traje un poquito sobre... Mañana se va a festejar el Día de la Soberanía Nacional, ¿no? El lunes cae feriado por este tema, ¿no? ¿Qué fue el Día de la Soberanía Nacional, no? Fue una batalla recordada, la Vuelta de Obligado, una batalla en defensa del río de Paraná por tropas inglesas y francesas que venían a invadir invadir a las provincias y también invadir un poquito el comercio, ¿no? Y a través de Lucia Mancilla hace la defensa, ¿no? Bueno, por desgracia salen perdiendo las tropas argentinas, ¿no? Pero bueno, igual las tropas argentinas eran pocos hombres, una pequeña flota, y bueno, las tropas invasoras tenían una gran flota. Imagínate que Inglaterra era, se decía que era la flota más armada de los mares. Y bueno, es eso. Hay que recordar que fue un combate de siete horas, un combate muy corto. Y bueno, otra cosita más, ya no me queda nada. Recordá que para detener a los barcos franceses e ingleses... Sí, para detener esto a los intrusos, se puso de orilla a orilla pequeños buques, chiquitos, botes, con pequeños explosivos para impedir el paso de los buques, ¿no? De los buques. Buques extranjeros. Y también cadenas. Cadenas también. ¿Qué pasa? Los ingleses y franceses se avivaron de esto. Los cortaron y bueno, tuvieron la victoria de ellos. Fue algo similar con lo que pasó con Rusia, con Cuba. Sí, más o menos. Digamos, Rusia tenía sus misiles apuntando a Estados Unidos ante cualquier ataque hacia Cuba. Y bueno. Se firmó un tratado de que sean de libre navegación, no parte de los ingleses, sino por parte de ese momento que era Montevideo, actualmente Uruguay. Pero bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Muy cortito. Espectacular, la verdad te felicito, no, Mangu, no. Por el informe, siempre trayéndonos la cultura a los tres tigres. No, pasa que no lo preparé bien porque tuve gente en casa haciendo particulares. Yo te decía algo, ¿por qué sos tan bueno? Vos tenés que decir, ¿trajiste esto? Traje esto, es espectacular, que le gusta el que no. Y lo dije poquito porque quedan muy pocos minutos. Ya está, no digas que vino gente. No seas bueno, vos tenés que mentir. Si vos no mentís... No creces. No creces, tenés que mentir. Bueno, ya algunos yo veo que no crecen. Acá pegaron... Somos buena persona, Macu. Nos pasa por pegaron una foto de Cristian Cuellar el día del niño. Ya cuando era flaco, mirá qué flaco que era ahí. A toda la gente del Facebook, esa foto es Cristian. ¿Quién es Lobato? Qué flaco que era en esa época. Es parecido... ¿Cómo pasó el tiempo? A Chili de Guardián del Amor. ¿A quién? Me veo ahí, viste, y quiero llegar a esos kilos que tenía antes, pero bueno, ¿viste? Estamos gordos. Muy bueno, Máculo, del informe. Lástima que no me gusta cuando sos honesto. En este programa tenés que ser... Honestidad cero. Claro, nada, acá malo. ¿Puedo tirar un poco de Patricia Sosa? Dice, no, aguanta. Dice, grandes muchachos, y pasen un tema, y volvieron los chistes malos de Cristian. Y sáquenle la papa a Macu. Que deje la historia y cuento del alcalde. Dice. No. No. No sé quién es. Después dice un beso a Cristian que lo quiero mucho. Vos tenés mensajes de todo tipo. Sí, no, pero eso sí, un tipo querido por el pueblo. Que así de simple. A lo Perón. Y sí, viste. El pueblo de Villa Jardín y creo que toda la zona sur. Nosotros con Leo, él lo puede decir, que hemos recorrido todo Lomas haciendo show a beneficio. La gente, la verdad, me recibió muy bien y con mucho cariño. Y yo eso es impagable. La verdad, bueno, yo verdad. Hablo del mío, cada uno puede hablar lo que quiera, es libre acá. Hacemos una cosa, uruguayo. Se viene la parte, volvió de la luna de miel. Tenemos unas preguntitas para Diego, ¿no? Ojalá. Había una cosita que colgué para vos en el muro, que hay como un evento de muchas murgas. Sí, lo leímos recién. Dice, Encuentro Nacional de Murgas, que se va a realizar. ¿Nos escucha? ¿No sale? Yo estoy escuchando. Hola. El 23 y 24 de noviembre, de 16 a 22 horas, Centro Murga, Vía Libre. Toda la gente que quiera ver se puede acercar a Bahía Blanca, 2013. Acuérdese, 23 y 24 de noviembre. ¿Viste? Las murgas empiezan en marzo ahora, los carnavales. No es más en febrero. No. Ahora es en marzo. O sea que hasta marzo hay que esperar para los carnavales. ¿Y está prohibido hacer antes los carnavales? O sea, yo quería hacer un curso en febrero. Sí. Pero acá podés, Leo, acá no hay ley. No, pero con el tema de lo que se viene, las presidencias y todo eso, están rompiendo la bola bastante. Así, o sea, que es un mes solo. Es un mes solo, no hay más de dos meses. Y bueno, ahí tienen que aprovechar. Pero antes era tres meses antes. 23, 24 de noviembre, sí, está. Esto, me voy a ver, voy a ir a Bahía Blanca 2313. Organiza el gobierno acá. Sí, pero dicen Bahía Blanca, yo estoy loco. No, hasta Bahía Blanca. Hasta Bahía Blanca no voy a ir. Mejor que nos peguen foto y no cuenten. Otro mensajito llegó acá. Soy Laura de la panadería. Dejá de contar chiste malo y vení a lavar los calzoncillos de Dani. No. Mira, ¿eso es lo que hacía en la panadería? Con razón llegaste alto. ¿Aparte agarró la masa? No. ¿La ves las manos? Decía algo. Otro mensajito llega. Es increíble los mensajes que tiene. Cristian, cantame un tema, porfis. A ver, canta un tema, Cris. Antes de que Paloma arranque con su bloque, Patricia Sosa, ¿puede ser? Imitación, homenaje a Patricia Sosa. ¿Otra vez? Pero otro tema, ¿no? Otro tema. Anoche me ha sorprendido. No esperaba volverte a ver. Me quedé sin ilusiones después de la última vez. Sé que cambiamos un poco. No me digas que no es cierto. Lo nuestro fue para siempre. Y duró solo un momento. Y vamos todos juntos ahora. Noche no me pidas sí, espera, que no nada. Agarra, abrí la puerta. Sabe los oídos. Esta noche olvidemos todo. Solo háblame de amor. Aplauso, por favor. Bueno, ¿viste que lo que te digo yo, de verdad? Yo era, muy bien, ¿Quién era? ¿Quién era? Patricia Sosa. Patricia, ¿te gustó? Mercedes Sosa. Pero tenía una mezcla de... Pero Patricia, vos pediste aplauso y nadie aplaudió, Cristian. Era el Pampa Sosa el de gimnasio. Dice, soy Taurongo, el viernes que me invite, jala que estoy. Endúlceme los oídos, se llama el tema, pero el tema... De Cristian me rompió los oídos, hijo de puta, dice. Qué bárbaro. Bueno, podemos cantar uno de Nino Bravo, un anda pedacito, un popurrí. La verdad es que anda bien para... Vení a tu programa, Juan Adrián López, dejá hacerte el mensaje loco. Vamos a hacer un pedacito de Cristian, Nino Bravo. Cristian, no podés cantar ni el arroz con leche, ladrón, dice. Un pedacito de Nino Bravo. A ver, dale, a ver. Eso que estoy jodido la garganta, Vengo acá y encaro todo. Pará que acá dice Cristian Debes en el almacén del primero, dice. Nah, yo no se ha confiado a nadie, pago todo en efectivo. Bueno. ¿Está bien? Me acuerdo cuando te decían cómo era Rosbife, era que te decían. Dice pla pla pla pla pla, yo lo aplaudí, pero uno de Antonio Río, está bien, dice. Te están pidiendo un tema de Antonio Río. Vamos a preparar uno para la semana que viene, pero con pista, Antonio. Antonio tiene que tener ritmo, si no, no puede ser. Ahora vamos a cantar. A ver, Nino Bravo, ¿cuál? ¿Cartas amarillas? No, vamos a cantar. ¿América? Ahí vamos a esperar, arrancamos. Al partir, un beso y una flor, un te quiero. Para, yo te presento como Bravo. Corresponde. ¿Qué, Nino Bravo, Patricia Sosa, quién es? No sé, te voy a presentar como vos te mereces. Un pedacito va a ser. Bueno, oyente de Jardín, en exclusiva de los tres tigres y una rata, llega para todos ustedes el mejor showman de Diamante. Con ustedes, Cristian Cuellar. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas suelen en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. ¿Por qué hace cara? Ese no es Nino Bravo. No sé quién será entonces. La Nino verdad Bravo. Que ni vos no, sabés pero, quién no, pero yo le hice a mi manera, no Nino Bravo. Ah, no, bueno, claro. Acá dice... Pero si vos dijiste que era este Nino mensaje, Bravo. Lee este mensaje, el micrófono. Lee. Batería baja, dice. Ahí está, boludo, lee. Paloma, soy Lorena, venite a lavar el vestido. Dice... Paloma, soy Lorena, vení a lavar el vestido de casamiento. ¿Quién es? A ver. ¿Y quién puede ser? 86-42. Vamos, y ahora vamos, sí, a hacer un poco de lírico. Acá dice otro mensaje, dice que cante Pechito y Ombligo Maco, que lo canta mejor que Cristian. Vamos a hacer un poco de lírico. Dale, a ver. Un pedacito. Oh sole mío. Ah, bueno, me voy a la mierda. Dai frondate. Dai frondate. Espectacular. Espectacular. Te moriste. No, es algo que lo tenía guardado, te moriste. Te moriste. Aplaudan, este estuvo bueno. Te moriste. Tomátela. Solo se aplaude. El uruguayo agarra y mira y me mira a mí diciendo, por favor, matalo. Quiero responderle a ese que mandó el mensaje del lavar el vestido, que yo estoy acá y él no sé de dónde anda. Hace como 5 martes que no viene. ¿Eh? Así que no sé quién es el que lava las cosas. Ahora porque trabajamos todo. ¿A qué hora llegué yo? Y sí, 9 menos como siempre, al 9. Ahora entiendo por qué lo rajaron a ese ladrón, dice un mensaje acá. Bueno, ya está, Leo, ya nos vamos. ¿Qué sí. Que te voy a contar una historia nomás para que así nos vamos. No, por Dios, dice. No, por Dios. Dice, escuchá esto, Leo. Ramón, de 22 años, ha sido detenido en Quito, Ecuador, acusado de un delito de violación. El joven solo dijo en su detención que lo hizo sin querer, ya que estaba en una playa nudista, fue a pedirle la hora a una chica que estaba tomando sol y al verla que estaba re buena, se le paró el miembro. Decilo bien. Se le paró la pija, así nomás. Ahí, ya, ahí está. Con perdón de la palabra. Se le paró la pija. Dice que al querer irse, se tropieza y se cae encima de la mina. Está buena, ¿eh? Y ahí la penetró violó. Sin querer. ¿Viste, Maco, cómo miente esa persona? Así tiene que ser en este programa, mentiroso. Cuando no te olvidaste la historia. ¿Cómo se llama? Miguel. Ramón. Ramón, como Ramón tiene que ser. De Quito, Ecuador, pasó. De Quito, esto. Ecuador. Así que un saludo a ¿A nuestro. ¿A vos te parece, boludo? Que la... ¿Pero quedó preso o zafó? No, está preso. Porque... Está hasta los huevos. Antes de retirarnos, vamos a hacer un show del chiste, uno por uno. Y nos vamos a despedir porque el profesor de historia, Macu, no trajo historia, pero trajo chistes. Como siempre, la hoja nuestra salva todo. Así que, antes de retirarnos, le queremos agradecer a Cállate Perra, que nos pilla a nosotros como todos los martes. Cállate Perra, que se encuentra en Pedraza y Obón. La mejor ropa para mujeres se encuentra en Cállate Perra. Wow. Como siempre, hay descuentos si van de parte de los Tres Tigres. También le queremos dar las gracias a Kiosco Rumi. Las mejores fotocopias la puedes encontrar en Kiosco Rumi. Fotocopias, golosinas, bebidas, todo Pancho. Lo que puedes encontrar en un kiosco, pero también fotocopias. Exclusivo están en Kiosco Rumi. Y como siempre nuestro amigo, Mascotas Tito. El mejor alimento para perros y gatos lo puedes encontrar en Mascotas Tito. Hay peces para peceras, peces, nutria, hay mantarrayas. Mirá, ¿tiene mantarraya? Tiene mantarraya. Y una nutria. Y una nutria. Tito cada vez trae más cosas locas. La nutria de Tito es re famosa. Toda la gente va a conocer la nutria de Tito. ¿En serio? ¿El horario se puede ir? Está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo pensé que iba a ser mecánico, Tito. Yo también. Porque un día... Me mató lo de peces para pecera. Íbamos en una bicicleta y miramos así para atrás y no lo vimos más, Tito. Y volvimos a mirar para atrás y cuando lo vimos salía de abajo un colectivo. Te juro. Dos sabíamos dónde meter. Nos matamos de risa ese día. Así un saludo que, a Tito. Si se acuerda, se está cagando de risa el hijo de usted. Mascotas Tito, que se encuentra en Otamendi entre Pedraza y Warnes. Así que a Mascotas Tito, Cállate Perra y Kiosco Rume, muchas gracias por confiar en nosotros. Y dentro de poco auspicia Zapatos Hiro. Ugaga. Esa la prometiste que arrancamos, Gridia. Sí, bueno, pero nunca vino Ugaga para acá, para el barrio. Ugaga, un ex integrante del Club de Amigos. Bueno, empezamos y cuarto, terminamos y cuarto, como siempre, las dos horas que corresponde. Vamos a retirarlo con un show del chiste. Macu, ¿qué trajiste para hoy? A ver, para toda la gente que le gusta los chistes de los tres tigres. Va despacito. Dale. ¿Qué hace un pino en una farmacia? Vuelvo a repetir. ¿Qué hace un pino en una farmacia? ¿Qué hace? Busca pina. Buenísimo. Espectacular. Decime que tenés otro. ¿Cómo le dicen a Cristian Cuellar? No, pero ¿por qué decime? Pará. Está bueno. ¿Cómo le dicen a Cristian Cuellar? ¿Cómo? Gato manco. ¿Por qué? No sabe cómo tapar las cagadas. Está bueno. A ver, matalo vos. Tirale una vos, Cristian. No, la verdad que me Te superó. La verdad que mató. Pero un chiste rápido, fácil. ¿Qué hacen dos suegras ahogándose? No sé. Hacen bien. Cristian, ¿querés que te tire uno para mí? Cristian, ¿querés que te tire uno para mí? Me encargo yo solo. ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Cómo? Amanecer campestre. ¿Por qué? Puro mate. Okay. Yo te juro que dice, bueno chicos, estuvo hermoso el programa, sigan así, son únicos, me hicieron reír mucho, chau, beso para todos y todas los tigres. Cintia, muchas gracias. Cintia, será hasta mañana. A toda la gente, será hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a entrar en el programa habitual porque no vamos a tener invitado, así que vamos a presentar. Siempre decís lo mismo, Levi, siempre aparece con algo. Y algo siempre hay. Así que... Llamá a los chicos que vinieron, ¿no? El martes que viene, Cristian prometió traer un tema con pista de Antonio Ríos. Un tema con pista de Antonio Ríos vamos a traer la semana que viene. Macu, vas a traer historia de terror, ¿puede ser? Dale. Pero si no tenés nada, mentí igual. Bueno, dale, no importa. ¿No hay problema? Dale. Diego Suárez va a traer la famosa masacre de Texas, la verdadera. No. ¿No? No sé, no me mandes, no digas cosas que yo no te dije. Yo voy a traer. ¿Por qué? Te dije que voy a traer lo de Chernobyl. Ah, lo de Chernobyl. Que nadie se va a acordar. Y yo voy a traer los audios que prometí de un exorcismo acá en Argentina. Wow. Entonces ya con eso ya cubrimos el programa. Con eso cubrimos. Y jala, como siempre. Jala siempre trayendo la mejor información corregida de todos nosotros, ¿no? No, más de Macu. No me metan a mí. No se pierdan el viernes noticias de ayer. Extra. Esta. La verdad que sí. No, la 96.1 cada vez tiene más programa de barrio. No se pierdan mañana, que va a estar La Trinchera de las Palabras de nuestro jerarca, el falso periodista. ¿A qué hora es? Federico. A las 6, ¿no? A las 18. Lo voy a escuchar, Federico. El jueves, como siempre, está Vane con Confesiones. Donde tus secretos tienen voz. También es... ¿Cómo? La chilena también va a estar con su programa You. Marcela con Scooby-Doo. Mañana el mejor programa infantil de toda la radio que hay en la Argentina. Y el único. Y el viernes los muchachos de Que Sea Rock, el Colo, y que la está rompiendo con su programa. Cada vez tiene más oyente también. Y a las 22 horas... Noticias de ayer con nuestro amigo Alfredo Berti, su segundo programa. Me acaba de decir que estoy invitado el viernes y bueno, gracias Jala, y voy a estar el viernes acá acompañándote. Va a ser un programa que no me quiero perder, así que a toda la gente que nos escucha, a nosotros le queremos decir gracias. Nosotros somos los Tres Tigres y sin la rata le vamos a cambiar el nombre, vamos a cambiar la foto del programa, vamos a presentar los nuevos integrantes. Dice Federico, si tiene dignidad que se vaya, por Dios. Leo, es culpa tuya. No tiene. Está hablando de vos. ¿Viste? Perdón, que venga alguien, me eche, que venga. Falso periodista, vení y echame vos si tenés cojones. Si tenés cojones, decilo. ¿Qué es español, es este boludo? ¿Qué? ¿Quién es Antonio Bandera? ¿Qué te pintó el zorro? No sé, yo tiro esas palabras a ver si es periodista que venga y las diga, ¿viste? Que no, venga, no. Venga. ¿Quién es periodista? Si llega, no, pero no es periodista, por eso mismo te estoy tirando. Si llega a ser periodista. ¿Pero qué sabés vos si no es periodista? No es, es un falso periodista. ¿Pero cómo sabés vos? Porque lo sé, te das cuenta, te das cuenta en la impronta. ¿Con quién lo compararías como periodista? Y no tiene comparación, ¿viste? Puede ser una nata. Lo mataste. ¿Cómo una nata? ¿A la nata lo comparás, no, Federico? Ni a mi peor enemigo le digo eso. No, bueno, lo comparo con la nata, ¿viste? Es muy chicanero, es bastante chicanero. Pero con la nata. Tira cualquier verdura, entonces. ¿Digo? Sí, no, obvio, olvídate. Te va a odiar, ¿eh? Lo comparás con la nata, te va a odiar. La nata, Majul, toda esa. ¡No! ¡Con Majul! Con Majul, no. Encima que no sabe hablar, boludo. Yo no te juro. Lo comparaste con la nata y Majul te no, odia. Te odia. Y todo esa quemada, Nelson Castro. Aparte son amigos eso. ¿Con quién? Nelson Castro. ¡Nelson Castro también! ¡No! Pero Nelson Castro tiene su historia, tiene su. Y bueno, su ¿viste? Mañana a las 18. Mañana a las 18 no se pierdan. Es un periodista con Ubre. No se pierdan. Dice que está hasta las 9. Mañana a 18:21 te va a esperar, dice. No hay problema, vengo y doy la cara, no hay problema. Mañana lo voy a escuchar. Falso periodista. No, que te. Andá a estudiar. Lo comparaste con la nata, no. Y increíble. Toda esa cremada, ¿viste? ¿Esa cremada o no, camada? Esa cremada. Camada. Sí. ¿Cómo cremada? Pero camada. A vos te vamos a cremar. Bueno, Federico, acá te acaban de arruinar en vivo, así que espero que mañana tenga tu. ¿Te acordás cuando yo te decía, péguenle 22 tiros como le pegaron a Carlos Chávez, boludo? Tenía razón, boludo. Había que matarlo este, ¿eh? Uno de mis peores inventos que de mi vida. Bueno, gente, a todos ustedes muchas gracias. Será hasta la semana que viene con los Tres Tigres y un profesor, no sé cómo carajo nos vamos a llamar ahora. Jala. Y saludos a Adrián, que debe estar lavando la ropa, ¿no? Dice, hace como 30 martes que viene diciendo el martes voy. No, martes no, voy, es que le creció voy. La verruga del cuello. El por día eso, del casamiento no. Me dijo, me agarró, me dijo, estaba enojado, no sé por qué. Me dijo, voy ahí, y vos defendeme, ya estaba cabulla. Una pasa de uvas. Es pero si yo no dije nada de vos. Dijo, el martes voy ahí, dijo, así. Y no vino. Dijo, el martes pasó, el domingo te vio vos, dijo, el martes sí, voy. No lo deja, no lo deja. Vos sabés, digo, que no lo deja. Yo estoy acá, pa, no sé qué estás haciendo vos en tu casa. Aprende a cantar, la nata, por Dios, te dice. Y viste, está enojado, le dolió, viste, le dolió. Es un falso periodista, se lo digo ahora. Falso periodista, de cuarta. Chao, gente. Hasta mañana, hasta el martes. Trabaja para la Corpo encima. ¡No! Chao, hasta el martes que viene. Te mató, Fede, te mató. Chao.